sábanas de seda. Ya no hay más nada prohibido. Pruébame, me da mucho que he aprendido. Esta niña ya creció.